Bueno, aquí para charlar un rato con Dale, ustedes. buenísimo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estás? A ver, contanos un poco cómo es el paisaje que te rodea. Dale, te cuento, acabo de salir de una clase de teatro De teatro. que la da Silvio Lang Ah, y mirá. salgo y estoy acá en una plaza de Tribunales y al frente del Obelisco. ¿Ves que el viento nos amontona? El lunes pasado charlábamos con Silvio, ¿eh? Ah, mirá, no No, sabía, yo mirá. tampoco sabía que vos ibas a teatro con Silvio. Por eso es muy cierto esto de que el viento nos amontona. Impresionante. Sí, Bueno, sí. qué lindo. ¿Así que estás al aire libre entonces? Estoy al aire libre, un poco agitado, un poco sudado, acá con sudor marica Bien. y Bueno. nada, contentos de esta invitación que nos hicieron para charlar un Gracias. rato, compartir lo que estamos haciendo. Así es. Queríamos, cada vez que nos ponemos a charlar con algún entrevistado o entrevistada, la idea es conocernos un poquito más, porque los conocemos o por algo que escribieron, o por una obra de teatro, o por algún tema musical que escuchamos. Y detrás de todas esas cosas que nos gustan, que nos llegan de alguna manera especial, hay personas que los hacen y el gusto nuestro de este programa es acercarnos a esas personas, ¿no? Sudor Marica, a ver si me pudieras contar el inicio de Sudor Marica, ¿cómo arranca todo Bueno, esto? te cuento un poco. Sebas, que es el tecladista y uno de los que canta, y Vicente, que toca la guitarra y también canta, son pareja. Los dos son músicos, están haciendo música y querían tener una banda de cumbia. Vicente era amigo mío del barrio, me insistía con que armemos una banda. Rocío, era amiga mía y compañera de una revista que teníamos, que se llamaba Transversales. Y medio que las ganas nos fueron contagiando y dijimos, bueno, vamos, hagámosla. Y la primera formación fue para el casamiento de unos amigos de los chicos que se casaban, un matrimonio igualitario, y tocaron. Yo no toqué esa vez. Y Bien. tocó Rocío, que ahora es la vocalista y toca el güiro, tocó la percu. Bien. Y esa fue como una primera, un primer armado así que se hizo. Y después ya dijimos, bueno, armemos la banda. En un inicio nos quisimos llamar Grasas Trans. Y después nos enteramos que Grasas Trans tocaba y nadie nos había invitado, era otra banda, Ah, no éramos nosotros. mira, Así que bien. ahí dijimos, bueno, cambiamos de nombre. Cambiaron de nombre. ¿Y cuánto tiempo hace, cuánto ha transcurrido desde aquel momento hasta ahora? Y de ese inicio hasta ahora yo creo que un poquito más de un año. Un Bien. año y medio que nos unimos y la verdad todo toma como gran velocidad, quizás por esto de que el viento nos amontona, porque rápidamente fuimos armando como alianza y amigos y amigas y sacamos el primer tema, este que un poco recitabas vos al inicio, Las Sí, Invertidas, sí. y nos llamaron de la Marcha del Orgullo de Rosario. Y tocamos ahí en el Monumento a la Bandera y después así nos empezaron a llamar de varias provincias para la Marcha del Orgullo y de varios espacios y nosotros Bien, contentas y contentos de seguro. participar. Y todo esto se transforma en algo, digamos, muy, muy potente. Un año y poquito, como tienen ustedes con la banda, más o menos al mismo tiempo en que nacía este programa, ¿no? Ah, Y mirá. sí, y vos sabés que a nosotros también nos llama mucho la atención la velocidad que van tomando las cosas. Es como que hay muchas ganas de todos estos temas, de conocerse, de juntarse, de amontonarse, de generar nuevas cosas. Y es una forma de militancia y es, sin lugar a dudas, una herramienta política cada uno, ¿no? Lo que vamos haciendo con distintas maneras. ¿Ustedes lo viven así también? Sí, totalmente. De hecho, no creo que sea casualidad que también ustedes hace un año y medio arrancaron. Me parece que hay como movimientos colectivos que van más allá de nosotros y de nosotras. Y que de última en algún momento algunos y algunas los encarnamos, pero que, no sé, son puertas que van más allá, son Claro. necesidades. Nosotros y nosotras veíamos como el fin de un mundo, por decir de algún modo, y el comienzo de otro bastante triste. Y también un poco la cumbia fue como una herramienta, una estrategia para dar batalla. Claro. Como te decía, con Rocío escribíamos en una revista y cada uno andaba por sus lados tratando de crear un mundo más vivible. Y la verdad, esto de la banda y la cumbia como juntó y hizo una conjunción de todo eso que nos estaba moviendo. Y la verdad que nosotros militamos y militamos desde la alegría y es una fiesta estar tocando y ver que la gente está como bailando, cantando, sudando y al mismo tiempo militando y pensando. Claro, o sea, claro. no tienen por qué ser excluyentes. Uh-huh. ¿Y cómo hacen para componer las letras? ¿Siguen haciéndolo vos y Rocío? ¿Se juntan? En realidad hay una mezcla de todo, porque algunas letras quizás las inicio yo y después las ponemos en común y se completan y mutan, otras las escribe Rocío. Siempre termina habiendo un momento en común donde se afinan uh-huh, detalles. Uh-huh. Y después también Vicente está escribiendo, Sebastián también, como... No hay un único modo. Bien. En realidad. Y nos vamos un poco como contagiando entre todos los que estamos ahí y eso hace que las letras sean como bastante diferentes, como bien. Tienen como ciertas líneas porque todos tenemos como posicionamientos medios en común. Uh-huh. En relación al mundo que queremos o la vida que deseamos. Uh-huh. ¿Y hay un lugar físico en el que, no sé, la casa de alguien, un salón? Sí, bueno, eso es como parte, ¿no? Como Liliana Herrero habla como de la voz como territorio y hay un territorio que nos aglutina, que es el Doque, que es un barrio acá del sur de Buenos Aires, uh-huh. que es donde vive Sebas y Vicente. Y bueno, ahí ensayamos, esa es la casa de ellos, Casa Lem, y ahí nos juntamos, ahí comemos guisos, ahí nos reunimos, ahí armamos el video de las invertidas, si lo vieron claro, sí. por YouTube, esa es la terraza de la casa, uh-huh. y ahí nos juntamos a conspirar y a ver para dónde vamos, qué ensayamos, cómo seguimos. Bueno, obviamente el video y todo el material que ustedes hacen, nosotros después los compartimos y los replicamos en nuestra fanpage del programa, así que la audiencia que genial. Por ahí no los conoce, la idea es que también nosotros desde este programa sirvamos como difusores de la tarea que ustedes llevan adelante. ¿Les cambió la vida a Sudor Marica? No sé si la cambió, y menos ahora que esa palabra está tan... Pero que no se apoderen, que no se queden, no, que no se apoderen. Linda, me, por favor. Me parece que la amplió, como abrió un universo que por lo menos para varios y varias de nosotras no estaba tan ahí a mano, como de repente lo que queremos decir, lo que queremos expresar, llega a un montón de gente... O esto que, no sé, para nosotros es como nuevo ver que un tema tiene 25.000 reproducciones, o sea, que hay un montón de gente que lo escuchó, que le pasó algo con eso, que nos escriben como, nos escriben mucha gente diciéndonos que escucha la música, que la escuchan cuando se reúnen, un montón de organizaciones militantes, o viajar, algo que nos gusta mucho es poder viajar. El año pasado estuvimos en Rafaela, Mar del Plata... Bueno, en La Plata, en distintos lugares, y llegamos ahí y hay un montón de gente organizándose, armando fiestas, festivales, genial. La Marcha del Orgullo, llegar a lugares donde la Marcha del Orgullo no es tan multitudinaria como acá en Capital, en Buenos Aires, claro. Y verlo más artesanal y verlo como lo más minoritario y encontrarte y abrazarte y no sé, como que todo eso es... Sí, creo que cambió porque si no hubiese sido... mucho más triste todo lo que está pasando, claro. sin la banda creo que hubiese sido una soledad muy profunda. Seguro. Bueno, vayan anotando ahí los probables itinerarios a La Pampa. Bueno, ¿eh? Sí, cómo no, nosotras donde nos invitan, dale. Ahí estamos. Bien, así que ya andaremos haciendo alguna cosa juntes. ¿Militancia partidaria también alguien tiene ahí dentro del grupo? No participamos de un espacio así de militancia partidaria. Sí, acordamos con un montón de cosas del gobierno anterior, pero no somos parte de alguna organización. Bien. Pero estamos de acuerdo con un montón de cosas. ¿Y ahora cómo van llevando? Vos decías recién, bueno, si no estuviera Sudor Marica la estaríamos pasando como mucho más tristes y en soledad, ¿no? ¿Cómo les pega la realidad que vamos viviendo desde lo político? Y nosotros, bueno, varios vivimos en Capital Federal o cerca de Capital Federal, porque el Doque está a 20 minutos, y entonces hace 8 años ya conocemos lo que es el macrismo. Uh-huh. O sea, nosotros ya sabíamos que la película de terror de la que se trataba... Pero bueno, acá estaba como contenido en una ciudad que tampoco es tan grande. Uh-huh. Que esto se haya expandido como a nivel nacional y estamos como tristes, estamos perturbados. Acá se cierran constantemente los lugares para que toquen bandas, hay una persecución muy grande. A nosotros varias veces nos han interrumpido shows, cierran todos los espacios de cultura contestataria o no oficialista o no masiva. Uh-huh. O no hegemónica, son perseguidos, son cerrados, son clausurados, cobran multas muy altas, con lo cual alguien que tiene un centro cultural y le cobra una multa de 40 mil pesos no lo puede volver a abrir. Y bueno, también estamos muy cerca de todas las manifestaciones, la verdad participamos activamente de todas las manifestaciones que existen, por eso, bueno, compañera de Piquete, ese tema que armamos contando un poco del amor que puede surgir en una marcha, que es un lugar donde también, por lo menos a nosotros nos potencia un montón poder estar con multitud de cuerpos intentando transformar algo de esto que está pesado y me parece que algo que nos duele mucho y que es como lo que tratamos como de interrumpir o de desviar es que el deseo de las mayorías se vaya hacia la derecha, que el deseo de las mayorías se vaya hacia la normalidad, hacia la represión, hacia el deseo de censura, de una vida triste, es como eso lo que... Bueno, para que te pongas contento, acá en Santa Rosa, La Pampa, este año por primera vez se realizó una jornada así como muy fuerte, con muchas organizaciones y demás en la Plaza Central, por el Día de la Visibilidad Lésbica, y bailamos canciones de Sudor Marica. Ahí va, bueno, eso cuando vos me preguntás si cambió o no cambió, eso me parece que es un alegrón y es como motivo para celebrar y vamos hacia ahí porque además sabemos como que los poderosos nos quieren tristes, entonces hay que generar la alegría, pero no la de marketing, sino la de los cuerpos celebrándose. Así es. Bueno, y también hay como una, hay como un contacto más con de cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo, en la calle, la militancia hacia afuera, todo lo que uno hace, y también hay como una búsqueda interior, ¿no? De cada uno, conectarse con uno para ir analizándose, viendo a ver cómo vamos llevando nuestra militancia, el lugar hacia el que vamos y demás. ¿Tenés un momento de quedarte solito vos y pensar... vos por dentro a ver cómo van las cosas, de hacer algún análisis más interior de lo que estás atravesando y eso, ¿te tomás ese ratito? Sí, me lo tomo interior, también me lo tomo como hablando con amigos, en realidad me lo tomo porque es necesario, pero también tengo como una política o creo en una concepción como de las existencias, donde no es tan claro ese adentro y ese afuera, y a veces la interioridad puede ser un cuento de fantasmas, entonces me parece que más que interioridad me interesa como producir un afuera, como que a veces un encuentro con un desconocido, o una clase de teatro, o un espacio donde a uno lo saque de la interioridad, porque a veces en ese momento de soledad quizás crecen más los fantasmas de creer que esto se está volviendo algo muy... muy pesado. Sí. No sé si me explico, pero sobre todo creo además que nuestra interioridad está hecha totalmente de todos estos dispositivos discursivos, de poder, mediáticos, institucionales, educativos, como todas estas voces que nos fueron hablando nos hicieron este interior. Así que a veces también hay momentos de soledad e interioridad y momentos también colectivos y de afuera para despabilarnos del yo, que es lo más aburrido que tenemos. Seguro. Y dentro de Sudor Marica, cuando se juntan ustedes, más allá de la composición de la música, de prepararse para un show y demás, ¿tienen debates sobre algunas ideas en las que por ahí no concuerdan y van pensando, a ver, bueno, está bueno que hagamos esto, no, a aquel lado no vamos, hay que decirlo de esta manera? ¿Discuten internamente, debaten sobre cómo llevar adelante la militancia desde Sudor Marica? Sí, bueno, en línea lo estamos hablando con esto quizás del interior y el exterior, y quizás también ese trabajo lo hacemos entre nosotros y nosotras, cómo eso que decimos, eso que queremos cantar o expresar, cómo lo hacemos modo de vida, para que no haya como una decisión entre el mundo que queremos y el mundo que hacemos. Y bueno, y es un aprendizaje, y también cuando trabajas con otros y te reunís, está el primer momento de encuentro y de alegría y de potencia, y después empezar a organizarse como uno quiere estar ahí. Y nada, y la velocidad con la que van las cosas a veces hace que tengamos que parar la pelota y decir, che, pará, queremos ir para allá, queremos hacer esto, ¿cómo lo queríamos hacer? De hecho, estamos grabando un disco que este año va a salir, pero la verdad es que donde nos llaman vamos, y entonces se interrumpe la grabación del disco porque hay que salir. Pero sí nos juntamos a discutir y nos juntamos como a pensar qué queremos, con quién es que queremos tocar, en dónde no queremos tocar, qué significa tocar en algunos espacios o tocar en otros. Bueno, justo te iba a preguntar por el disco, contame cómo va eso, contanos. Bueno, estamos grabando el disco, ya está casi la mitad del disco grabada, falta la otra mitad o algunos temas más. Queremos parar un poco de tocar, de hacer fechas para poder... concentrar el tiempo, porque la verdad es que todos hacemos otras cosas además de la banda, y entonces quizás el tiempo que está para grabar lo usamos porque nos llamaron de tal festival o porque hay una fecha que está re buena y no la queremos perder. Somos como muy manija y donde aparece algo vamos. Y ahora tenemos quizás con esto que vos decías como concentrar un poco y quedarnos un poco quietos y terminar de grabar el disco. Así tenemos ese material. ¿Qué cantidad de temas se proponen para conformar el disco? Y más o menos 10, 12 temas. 10, 12 temas. ¿Ya tienen el título del disco? No, todavía no. Bien. Todavía no. En algún momento estábamos jugando con una idea, pero bueno, hay que seguir viéndola. Nosotros tenemos una fiesta que hacemos, que es la fiesta de Sudor Marica, se llama La Apocalíptica, y tiene que ver por las yeguas del apocalipsis de Lemebel, que hacía en Chile, y no sé, en un momento se jugaba con algo de las yeguas del apocalipsis o las yeguas apocalípticas, pero la verdad está ahí como está en el aire. En estudio, bien. Bueno, ¿sos de leer mucho? Sí, me gusta leer. ¿Y estás leyendo algo ahora? Mira, ahora en realidad me gusta leer y me gusta leer ensayos y filosofía. Ahora me llegó un libro de Félix Guattari que se llama La Revolución Molecular. ¿Para qué voy tomando nota? La Revolución Molecular. ¿De quién es? De Félix Guattari. Bien, bueno. Y que habla mucho de esto que estábamos hablando, en esta línea de esta interioridad y esta exterioridad, cómo desarmamos el mundo, pero también desarmar eso que es nefasto en nosotros mismos, y cómo producir modos de vida más habitables, más alegres, más deseables. Bien, bueno, qué justo que hablamos de esto y vos estás leyendo esto. Bueno, qué bueno. Nada, porque desde el programa también tratamos de compartir muchas lecturas y autores y cosas como para también ir laburando desde la teoría algunas cosas que uno intenta llevar a la práctica también con la vida diaria, ¿no? Y sobre todo esta búsqueda de sentir algo y de poder contar ese mismo algo y de poder ejecutar en la vida diaria ese mismo algo, ¿no? Es decir, tener como esa sincronicidad, ¿no? Totalmente. Bueno, qué linda la charla. Yo la estoy pasando bien. ¿Vos? ¿Te sentaste en algún banco de esa plaza o estás ahí parado con el celular? Estoy sentado en mi bicicleta, pero cómodo. Muy bien, bueno. ¿Y qué más te iba a preguntar, Nahuel? Más allá de la música, del teatro que estás haciendo, de las lecturas, ¿de qué otra manera se compone tu vida? Y ya te estoy preguntando a vos, Nahuel, más allá de Sudor Marica. Bueno, yo soy psicólogo. Ah, y te iba a preguntar si hacías terapia. Sí, hago terapia. Soy psicólogo. Bueno, también tiene que ver con eso. Estoy en pareja. Esas cosas. Ay, nos pusimos serios, así como que... Sí. Bueno, bien. ¿Qué atendés? ¿Tenés tu propio consultorio? Sí, tengo mi propio consultorio, trabajo también con grupos, trabajo en diferentes espacios, y en realidad no hay mucha distancia entre lo que te cuento como de la cumbia y de cómo veo la vida y qué leo y lo que pasa en esos espacios. Por eso te decía antes lo de la interioridad. De hecho, el consultorio y mis prácticas la pienso como un lugar de exterioridad. La gente a veces enferma de demasiado yo, de demasiada interioridad, de demasiado aislamiento, y a veces es necesario despertar a las manadas, las tribus y todas esas multitudes que habitan en nosotros. ¿Qué onda con el tema? A ver, no sé cómo formular la pregunta, pero a ver, el psicoanálisis, la heteronormatividad y toda esta cuestión de ir rompiendo con eso. Sí. ¿Hay una corriente que va surgiendo nueva en todo este sentido? ¿La van construyendo de manera individual? ¿Hay alguna línea de pensamiento que los esté aglutinando? Bueno, en esa línea vos te conté que Rocío, la cantante, también es psicóloga. Bien. Y éramos compañeros de la facu y teníamos una revista que iba en esa línea, que es Transversales, que la pueden buscar así como el blog, revista Transversales. En esa revista ya escribíamos como estudiantes y después recibidos en esta línea de la pregunta que me hiciste de qué pasa, no sé, con la perspectiva de género, con la diversidad sexual dentro de la Universidad de Buenos Aires de psicología. Donde es un tema que es marginal, que todavía está patologizado, que todavía no logra comprender de qué se trata cuando se sale de la heteronorma. Y bueno, escribíamos desde ahí, producíamos desde ahí, y bueno, y en eso andamos, en nuestras prácticas tiene que ver con eso. Cuando me preguntaba si es individual, en realidad hay un movimiento minoritario que está pensando el análisis desde otro lugar. yo antes te nombré a Félix Guattari, uh-huh. Hay filósofos, Deleuze, Guattari, Nietzsche, Spinoza, un montón de filósofos que escribieron en relación a escuchar de otro modo, no escribieron sobre psicoanálisis, pero escribieron cómo alojar las diferencias, cómo vivir en un mundo que está plagado de diferencias y que esas diferencias de última están para ampliar la vida y no para ser encarceladas, domesticadas, patologizadas, medicalizadas, encerradas, censuradas, todos los movimientos que hace el poder cuando algo cuestiona los modos normales o que la norma quiere imponer en la vida. Claro, sabes que es realmente tan esperanzador, tan liberador saber que todo esto va ocurriendo y no hay vez que aborde el tema y me acuerde de una entrevista que le hicimos a Gabriela Mancilla, la mamá de Lulú, uh-huh. Que ella cuenta en el libro Yo Nena, Yo Princesa, los padecimientos que tuvo para con su hijita en el ámbito del psicoanálisis, que fueron cosas terribles realmente la que pasaron. Y digo, mientras va creciendo toda esta otra línea, ¿no? Uh-huh. También todavía quedan esos resabios que son realmente catastróficos, ¿no? Y que generan tantísimo sufrimiento. Qué bueno que todo esto vaya pasando y que nos vayamos conociendo y potenciando entre todos, ¿no? Para ir cambiando esto. Nahuel, ha sido un gusto. ¿Querías hablar de alguna cosa que yo no te pregunté? Que este sábado tocamos, no sé si las conocen, a Cumbias Queer. Sí, fueron entrevistadas también de este programa. Ah, bueno, pasan todos por ahí. Tocamos este sábado con ella, las Cocas y las Tranqui Panqui en La Plata. Bien. Así que es una refecha en el Galpón de las Artes. Y el domingo estamos acá en Capital Federal en Dilda Feminista, que es un espacio feminista que está los domingos, y ahí tocamos con Bife, que seguramente también los conocen. Sí, Bife nos hizo la cortina para el programa. Ahí va, me pareció que recién los escuché antes de que empiece la charla. Sí. Y también con las Tranqui Panqui. Bien, buenísimo. Eso, ¿no? Y quizás agregar un poco de esto que vos decías, que de todos estos movimientos nuevos que se van dando y lo que contabas uh-huh. De Gabriela, nada, que siempre igual las disputas en los dos frentes, ¿no? Contra la heteronorma, que quiere decir cómo hay que vivir, y también entre nosotras y nosotres, de los fascismos que nos habitan a nosotros. Sí. Un poco Sudor Marica es un nombre que viene a tratar de conmover un ideal de masculinidad que está como imponiéndose, donde pareciera que para ser un puto normal hay que ser un puto masculino, un puto cero pluma, uh-huh. Y eso también es un microfascismo que está habitando a la homosexualidad de algún modo. Claro. Elegimos para cerrar la nota Gerente de Nada. ¿Te parece bien? ¿Querés presentarlo vos? Bueno, ¿cómo fue el tema? A ver, ¿qué pasó? Bueno, este tema nace, la verdad, de la urgencia y la necesidad cuando veíamos que este gerente que estuvo haciendo de la ciudad de Buenos Aires un lugar espantoso, triste y desigual, tenía posibilidades de ser el presidente de todos y todas las argentinas, y ahí salió como urgente, necesario, irrumpió, lo escribimos, uh-huh. lo grabamos casi sin saberlo tocar, y lo largamos. Después, la versión que tienen ustedes es cuando meses después lo organizamos y lo grabamos mejor, pero fue como un grito desesperado, decir, no, esta persona que sale bailando cumbia y haciéndose el popular, es lo nefasto, es el gerente de la nada, y viene por todo. Así que fue como un grito, un aviso. Sin ánimo de pedirte la solución o la receta de cómo se sale de esto, pero ¿cómo se sale de esto? Cuando me preguntaste si hago terapia, medio que voy a terapia para saber eso. No, me parece que organizando encuentros, siguiendo, armando alianzas, vos arrancaste hablando de que nos amontonamos, uh-huh. y me parece que ese amontonamiento los asusta, ese amontonamiento les da pánico, por eso están gastando cada vez más plata en represión y más plata en desarticular la organización, y yo creo, no creo que sea casualidad que hablaste la semana pasada con Silvio, que Vice uh-huh. hace la cortina de ustedes, que las Cumbias Queer estuvieron ahí, uh-huh. que hablaste de Gabriela, me parece que nos tenemos que ir organizando, tenemos que afectar nuestros cuerpos de los encuentros más alegres posible, porque necesitamos la potencia alta para resistir a este desierto, pero que me parece que en manada por lo menos podemos respirar y no se nos vuelva cancerígeno el cuerpo. Nahuel, te mando un abrazo a vos, a cada una de las integrantes de Sudor Marica, y espero que algún día nos abracemos así, cuerpo con cuerpo. Dale, yo deseo lo mismo, así que si nos invitan estaremos ahí abrazándonos todas. Dale, abrazos. Muchas chau, gracias. Chau. Nos vemos. Desgeneradex, un programa para ser en libertad. En libertad.